llega el mes de marzo, los alliros con ardor enterrizan baile y canto, festejamos a lo español. Festejamos a Valencia, que palpita desde el mar, con sus calles enfiestadas y su valla pa' quemar. Ay San José, viva la falla, ay San José, y viva España. Valencia vibra y en España sí vibra, y el mundo entero participa en el falla. Ay San José, viva la falla, ay San José, y viva España. Viva el fallero y la fallera y la madera que quema el arte tradicional. ¡Ole! ¡Ole, ole, mi niña! ¡Arza! San José, mi barafalla, ay San José, y vive España. Valencia vibra y en España se vibra, y el mundo entero participa en el falla. Ay San José, mi barafalla, ay San José, y vive España. Viva el fallero y la fallera y la madera que quema el arte tradicional. ¡Ole!